Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libra la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué es gente grande? Che, pero gente grande, jugando de escondida. Unos boludos que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Engañan, porque esta es la cortina habitual para Alejandro Cabrera Britos, pero estamos intentando la comunicación con él. Mientras tanto, nos vamos a España. España, exacto. Si a ustedes les parece. Bueno, allí no vamos a estar explicando, todos sabemos, porque además hemos estado también en vilo por distintos motivos desde ayer. Primero por el atentado en Barcelona, concretamente. Uh-huh. Y después lo que siguió en lo que era prácticamente la madrugada, o por lo menos las primeras horas de la madrugada, allí en Cataluña, en Cambrils, que es una localidad a 110 kilómetros aproximadamente de la capital catalana, donde también hubo otra situación. Nosotros estuvimos esta mañana comunicados con Beatriz Lluvero, que es periodista. Es una joven periodista que además se ha especializado de alguna manera en terrorismo internacional, en fin, ha estado en Turquía, desde donde ha sido expulsada recientemente, este año ha sido expulsada desde allí. En 2016, perdón, 2016. Sí. Esto que conversamos con Beatriz Lluvero va al aire en este momento. Sí, en realidad han sido dos atentados, uno en Barcelona y otro en Cambrils, que se produjo de madrugada. En total hay 14 muertos y un centenar de heridos hasta el momento. Parece que los Mossos de Escuadra, la policía catalana, tiene ya una línea de investigación bastante clara acerca de lo que ha podido ocurrir. El atentado además se ha relacionado con una explosión que ocurrió esa misma mañana, la mañana de ayer, en Alcanar, en donde explotaron decenas de bombonas de butano en un piso que quedó totalmente derruido, ¿no? Los terroristas parece que estaban preparando un atentado de mayor magnitud, pero al parecer, debido a esta explosión imprevista de su propio arsenal, decidieron finalmente atentar con medios mucho más rudimentarios, una furgoneta, los cinturones de explosivos que llevaban atados al cuerpo en el segundo atentado de Cambrils resulta que eran falsos, y ha seguido un poco la tónica general de los últimos atentados que han venido ocurriendo en Europa. En ese sentido, ¿qué significa? ¿Cómo lo ha tomado el pueblo barcelonés? Bueno, hoy el pueblo barcelonés y en general todo el país estaba en las calles rechazando, por supuesto, la violencia, pidiendo paz y dando un mensaje muy claro, y es el de no al terrorismo, no a la violencia, y nadie nos va a atemorizar. España es un país, además, que ya tiene tradición en atentados terroristas. Primero fue con la banda terrorista ETA, luego también hemos tenido atentados terroristas con Al-Qaeda en Madrid, en el 11M, ahora y la reacción del pueblo español siempre es la misma, la de salir a la calle y la de dejar un mensaje muy claro a estos criminales, y es de, no nos van a atemorizar. ¿Y por qué España es un objetivo para el Estado Islámico? Bueno, como el autoproclamado Estado Islámico dijo ayer en su reivindicación del atentado, España es un país que forma parte de la coalición internacional contra el Daesh y, por lo tanto, es un país que está en el punto de mira de la organización terrorista, como el resto de países de la coalición. Además, España representa un poco para el ideario terrorista la reconquista del Andaluz, de las tierras, y es un poco la línea propagandística que ellos mismos llevan. Además, el atentado se ha producido en Cataluña, en Barcelona, que es una localidad, es una comunidad autónoma que tiene un gran número de población migrante. Es muy importante Hoy es un día normal. Vos hablabas recién de que salían a la calle, pero también hay parte de la población que tiene miedo y de alguna manera no sale. Bueno, la imagen de las Ramblas es la principal avenida de la ciudad condal donde produjo ayer el de los atentados. Estaba hoy repleta de gente que ha ido a recordar a las víctimas, se ha creado incluso un altar improvisado por los propios ciudadanos donde han depositado flores, velas, en recuerdo a las víctimas y a los heridos. Y por esa parte, la verdad es que la ciudad sí que es verdad que no ha recuperado la normalidad, es decir, acaba de sufrir un shock y acaba, de sufrir un atentado terrorista, que era todavía un poco la sensación en el cuerpo, pero bueno, la gente igualmente ha salido a la calle. Hay que decir además que la ciudad de Barcelona es la más turística de España. También muchos turistas son acercados a las Ramblas para solidarizarse con las víctimas. Y en ese sentido, la ciudad sí que estaba llena, pero bueno, con un poco ese sentimiento todavía, ¿no? De shock, de no saber realmente a ciencia cierta qué es lo que ha ocurrido. Beatriz, ¿vos considerás que ya está resuelto desde la investigación el atentado? No, la línea de investigación todavía sigue abierta, así que es verdad que ha habido en total 5 terroristas abatidos, pero todavía queda un fugado, el principal sospechoso. Además, mañana habrá una mesa de valoración de la amenaza terrorista por parte del Departamento de Seguridad Nacional, que será a las 11 de la mañana y en la que se analizará la situación acerca de la amenaza terrorista con todos los responsables de seguridad. Como sabéis, España está en alerta 4, de un máximo de un nivel 5, que supondría tener al ejército ya en las calles, una movilización mucho más hardcore y en realidad mañana habrá una valoración acerca de la amenaza terrorista. También el presidente del gobierno ha convocado otra vez el pacto antiterrorista, al que acudirán los firmantes del pacto y seguramente se sumarán otros partidos como Esquerra Republicana o Podemos, que no han sido firmantes del pacto en un primer momento, pero supongo que ahora se replantearán la situación. Y quiero ser cuidadoso con la pregunta que te voy a hacer. Muchas veces, acá en Río de la Plata y en buena parte de Latinoamérica, uno está acostumbrado que determinados hechos con un impacto determinado, un impacto tan profundo como este, pueden ser utilizados para que exista un control social mayor y una represión hacia sectores más vulnerables justamente de la población. ¿Esa situación puede darse también en España? Sí, sobre todo supongo que te refieres al control de los medios de comunicación. Bueno, los medios de comunicación, desde que ha ocurrido el atentado, han tenido total libertad y todos los periodistas hemos tenido total libertad para informar acerca de lo que estaba ocurriendo minuto a minuto. La verdad es que tanto los Mossos de Escuadra como el Gabinete de Comunicación de la Policía Nacional han ido ofreciendo en 4 idiomas simultáneamente información del minuto a minuto acerca de lo que estaba ocurriendo. Es decir, la labor de los community managers, tanto de los Mossos como de la Policía Nacional, ha sido excelente. En ese aspecto, yo creo que España, y sobre todo reitero por la larga tradición de atentados terroristas que tenemos a nuestras espaldas, no es un país que emplee los atentados como una forma de represión hacia ciertos sectores de la población. De hecho, ayer uno de los primeros, incluso antes del que el presidente del gobierno, en mostrar su total rechazo hacia estos actos violentos fue la comunidad musulmana, que se desvinculaba totalmente de cualquier actividad violenta, terrorista, y por lo tanto yo creo que en ese aspecto, España es un pueblo bastante solidario, bastante amable y que en cierta manera sabe un poco discernir quiénes son los terroristas y quiénes no. Bien, lo que llama, por lo menos a nosotros, poderosamente la atención es la edad de los chicos que hicieron el atentado, entre 17 y 19 años. ¿No? Inclusive el que estaba en la camioneta es el que tiene 17 años. 17 años. Moussa Oukabir, que justamente fue abatido, ella decía que lo estaban buscando, después ella nos mandó directamente la información. Alrededor de las 22 horas, poquito antes de las 22 horas de España, ya se supo que también había sido encontrado, que lo habían matado, ¿no? Uh-huh. No sé exactamente dónde, no sabemos exactamente dónde, pero bueno, fue encontrado ya. Sí, en donde encontraron a varios, en la casa de Alcanar. También ahí fue donde encontraron unos explosivos que utiliza el Estado Islámico, que se llama Madre de Satán. Y eso fue lo que se encontró, donde fueron abatidos estos cinco sospechosos de ser los que realizaron el atentado. Sí, claro, porque digo, hasta ahora está la palabra. Acá lo que pudimos ver es que la información llegó entrecortada. Sí. Que llegó filtrada, digamos, particularmente por justamente la policía catalana, estos mozos de escuadra, como se les llama, que son la policía, ¿no? La policía allí en Cataluña, ¿eh? Sí. Quería hacer un brevísimo comentario porque hablé de Pilar Rahola. Ajá. Hace un momento atrás. Sí. Y nada, acá hay una breve frase de uno de sus últimos trabajos en el cual dice: ciertamente estamos en las trincheras de la justicia, en las trincheras de los derechos humanos, en las trincheras de la libertad y en las trincheras de Israel, porque Israel es el símbolo de todos estos valores. Digo, me parece que ese párrafo pinta un poquitito de quién es esta española, ¿no? Sí. Claramente es el referente de TN, lo dije al principio del programa, quería volver a traerlo porque justamente es a quien consultaron por esto. ¿Cuál va a ser la mirada? Va a ser una mirada también que pasa por ese tamiz. Sí, sí, también inclusive en este momento cuando la estaban entrevistando, estaba diciendo, cuando le preguntaban, como si ella fuera la que podía solucionar los problemas que había que hacer, bueno, decía que bueno, si uno se tiene que defender, tiene que tomar el cuchillo, las armas. Sí, el tramontina. El tramontina, lo que sea, lo que tengas a mano. O sea, realmente. Siempre tiene un lenguaje bélico, fíjense, sí. Que en este párrafo breve que acabamos de mencionar, habla de trincheras, ¿no? Digo, sí. Es un lenguaje bélico, siempre, todo lo suyo, contiene un lenguaje bélico escrito en general desde algún lugar de España, ¿no? No justamente en una trinchera.